Qué gustazo en este programa dedicado en el día de hoy al rock urbano empezar con unos pioneros, nada más y nada menos que los grandísimos Topo. Y bueno, pues hemos empezado por Topo porque fue uno de los temas que vimos el pasado sábado en el concierto de Rock con Eñe. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño, cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego, mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues como iba diciendo, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Te saluda Javier del Valle desde los estudios de Radio Enlace. Y en un programa donde tenemos aquí a uno de los protagonistas de las más de tres últimas décadas del rock urbano de Madrid, porque tenemos aquí en los estudios, en breve se va a pasar al otro lado de la pecera para hablar con nosotros, Alfonso de Desastre, que tienen nuevo disco, que están ya girando y presentándolo. Pues padres del rock urbano, para mí, sin ningún lugar a dudas, uno de ellos son Topo, que fueron una de esas bandas tributadas el pasado sábado en la Sala Copérnico. Ese proyecto llamado Rock con Eñe, que por un lado da mucha satisfacción que se homenajee a aquellos grupos que por unas cosas o por otras en la historia de que nos narran los medios masivos de comunicación se narra mucho la parte de la movida madrileña y no tanto de esos grupos. Pero bueno, por otro lado, pues también da pena ver que hay una sala que se llena con público poco habitual de los conciertos para ver este tipo de versiones y sin embargo los grupos que luchan día a día sudan gotas para que vaya la gente a sus salas. En cualquier caso, es aplaudible, hay que dar una ovación a este proyecto Rock con Eñe, entre otras cosas porque son músicos de mucha calidad que saben hacer las cosas muy bien y que, bueno, pues ¿quién no disfruta con temas de Barón Rojo, de Leño, de Topo, de Asfalto, de Ramoncín? Pues a nadie amarga un dulce, como diría aquel. Y con músicos como Nacho de Lucas y Arturo García, de la formación actual de Asfalto, como Luis Cruz, tremendo guitarrista que está en la formación actual de Topo, que por cierto andan un poco en barbecho, como digo yo, pero que esperemos que pronto estén todos en forma para volver a la carretera con Juanjo Melero, quien fuera guitarrista de Sangre Azul, otro tremendo guitarrista, con Johan Checa, que aparte de ejercer de manager, pues cantó en Cráneo y aquí pues se canta todas las canciones, y con invitados de lujo, entre ellos el propio Julio Castejón, que recibió el cariño de público pues más bien veterano que estaba en esa sala. Y bueno, pues que son ya las 7 y 10, que estamos emitiendo en directo en el 107.5 de la zona norte-noreste de Madrid, Hortaleza y alrededores, que por fin, parece que era yo el que estaba puenteando, pero hemos estado casi Radio Enlace una semana sin la emisión en internet por unos problemas técnicos, pero por fin se ha reparado y ya estamos saliendo al aire en www.radioenlace.org. O bien en la aplicación TuneIn, buscas Radio Enlace y puedes sintonizar esta emisora, nosotros los martes a las 7 de la tarde. Y comentarte que los miércoles a las 4 de la tarde, radiodifusión en asaltomatarradiorock.com. Seguro que Santi Pequeño Ternasco estará contento porque recibimos hoy a una de esas bandas asociadas del proyecto que son Desastre. Pero antes, para que no nos pille el toro, vamos a anunciar algunos de los conciertos que hay este fin de semana en Madrid. The Riven, mañana miércoles 15 de marzo estarán en la sala Rockville. El bueno de Juan Olmos regresa a los escenarios con su banda antigua en The Godfather en Vallecas y con unas invitadas, con unas rockeras que le acompañarán en ese evento, y será desde luego un concierto muy interesante. Esto será el jueves 16 de marzo. Unos que regresan, los malagueños Salón, legendarios del hard rock de hace ya unos cuantas décadas. Creo que son de Cádiz, de la zona de Andalucía, pero una banda muy interesante de hard rock. Estarán junto a Fantasies y Satán, tributo a Santa, en Revilite. Higgs y Vegas Blade estarán el viernes 17 de marzo también en Tarambana. Y a lo mejor no es muy rockero, pero tiene una actitud bien punk. Albert Pla estará en Galileo el sábado 18 de marzo. Señoras y señores, bienvenidos a este mundo de cristal donde no se premia la constancia, donde las palabras vuelan, nunca llegan al oído, solo vuelan, aseguran rotundamente que la vida es lo importante, mientras lloran en las calles destruidas, mientras firman propiedades divididas, con murallas invisibles, manejando leyes al antojo de quien llena los bolsillos al amparo del dinero. El que piensa en su bolsillo solo piensa en el dinero. Buenas tardes, Alfonso. Espera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Perdona que corte este tema, pero como ya lo hemos pinchado, pues preferiría empezar hablando contigo, pero como introducción, que corre al aire, porque ya lo pinchamos en el momento que estrenasteis el single. Muy bien. Y daremos cancha a otros temas del disco, porque esto trae en total 13 cortes. 13 cortes, que puede ser single, yo creo que cualquiera, ¿no? Ah, sí, si eso te parece de puta madre, tío. Sí, sí, pues venía escuchándolo en el coche y digo, es que no sé cuál pinchar. Ya he pinchado dos otros días. Y bueno, pero que corra el aire, es el nuevo grito de guerra de desastre. Sí, claro. Es que creo que lo que nos hace falta un poco a todos, ¿no? Que nos dejen respirar. Uy, que nos dejen respirar. Ahora más que nunca, ¿ha habido otros momentos históricos que no hubiese desentonado esta canción, desde luego, ¿no? Pero ahora quizá más que nunca estamos asfixiados, ahogados por todos los lados. Bueno, que la crisis, yo creo, mira, desde el 94 que sacamos el disco Crisis, nunca ha dejado de haber crisis, por lo menos para nuestra clase social. Pero que vamos a más, cada vez el cinturón más, un agujerito más. Y ahora, joder, después de la pandemia viene también muy a cuento lo del aire que está contaminado y todo el rollo, pues que nos dejen un poquito respirar, de verdad, que nos va haciendo falta. En el otro disco decíamos, no hay sitio para nadie más, y ahora ya está petado, necesitamos espacio entre todos y separarnos un poco y dejarnos respirar, joder. Pues sí, y no queda otra que ser pesimistas, no nos queda otra. ¿Podremos algún día ser optimistas, cantar, yo que sé, a las flores del jardín o cosas de esas? Bueno, dentro de nuestro pesimismo tenemos que vivir con ello y estamos aquí, somos felices dentro de nuestra situación y creo que hay que seguir adelante con una sonrisa ante la adversidad, ¿no? Bueno, pues a ver si localizo otra canción que quería poner, que se llama Veneno, y seguimos charlando. Venga. Con ganas de vomitar, hoy lanzas todo por la ventana y tú vas detrás. Hoy venderías tu alma al diablo sin dudar. Hoy enciendes la mecha y todo va a reventar. más. Un tema muy muy de desastre, ¿no? Muy muy que suena mucho a desastre. En este disco habéis recuperado ciertos sonidos que os acompañaron durante toda la carrera, ¿no? Sí. Parece que en la parte así rockera y guitarrera sí hemos vuelto un poco a los principios, creo yo. Uh-huh. Endurecido, actualizado, y la sección de vientos, ¿no?, que hay en algunos de ellos. Pero sí, sí me da la impresión, ¿eh?, que se parece así un poquillo a la onda de Crisis y esos discos del principio. Uh-huh. Este tema, Veneno, es que hay días que se hacen muy largos, ¿no? Hay días que sí. Uno no, dice, Dios mío, ¿cuándo se acabará esto?, ¿no? Aquí tienes las dos actitudes que damos las personas en la vida, ¿no? La primera parte del tema, la parte pesimista, y la otra, el día que te levantas como un toro y que no quieres que se acabe. No, y el estribillo, pues eso, que vividor sin vida, que te quitan todo lo bueno que puedas tener, pues tampoco lo tienes cerca, ¿no? Bueno, pero bueno, son dos actitudes ante la vida, así, una muy pesimista y una muy alegre. Pues sí, identificado que me siento. cuando uno le da por comerse el tarro y demás, mira... ya basta de ciertas cosas, con lo cual he decidido que hay quien nos echa flores tanto a ti como a mí. Tenemos amigos y todo por ahí. Sí. Así que te voy a poner un mensaje que nos ha enviado, a ver si le conoces. A ver, venga. A ver si le conoces y, bueno, pues una felicitación. Bien. Espera. Buenas tardes. Pues nada, que es un placer veros ahí... siguiendo en la brecha a Desastre y a Alfonso con sus chicos, y sobre todo a ti, Javi, también con tu programa de radio. Gracias por darme la oportunidad de estar un ratito con vosotros. Una lástima que no pueda estar ahí en persona, pero bueno, seguro que habrá más ocasiones. Y pues eso, solamente felicitaros por vuestra labor en la música, en la cultura, en la radio, en el rock, en especial a Alfonso, y que siga haciendo discos, que siga en la brecha y que siga en la carretera, que para todos los que seguimos amando este negocio, pues es una satisfacción ver cada vez que una banda como Desastre saca un nuevo trabajo. Por muchos años, salud, compañeros. Pues ahí estaba. Javi Durante, ¿no? Exactamente. Sí. Durante, sí. Un personaje, una pena, que ha tenido que dejar las ondas. Uh-huh. Pero se le echa de menos los programas que tenía Onda Dura y Revolution, ¿no? Estaba muy bien, era muy completito, me lo pasaba muy bien yo, oyendo su podcast. Yo sabía que ciertas personas te podían mandar algún mensaje, alguna pregunta. Luego tenemos otra sorpresa, pero bueno, pues ahí está ese mensaje de aliento de Javier Durante, porque 35 tacos, madre mía, dándole aquí a la carretera a grabar cosas. Parece que fue ayer, ¿eh? Cuando la verdad es que no me paro a pensar, ni yo ni los compañeros, que han pasado 35 años, seguimos haciendo nuestra andadura, nuestro día a día, afrontando las cosas que vienen. Y cuando de verdad que este disco no teníamos pensado así, coñas, porque queríamos que saliera un poquito antes, pero claro, la pandemia y el rollo ha hecho que se alargaran los plazos y que nos inspirara muchas de las canciones también. Nos ha dado pie a las letras, dirigirlas muchas ahí, o que te han salido así. Y cuando nos hemos querido dar cuenta, 35, que ha sido más cosa de los compañeros, de la radio, de los medios, que son 35 años, digo, coño, estábamos celebrando el 30 hace nada, y aquí estamos con 35 de carrera. Ajá. 35 años y ha habido momentos de debilidad, de fragilidad, de decir, yo con esto no puedo más. Sí, por supuesto, ya lo hablamos tú y yo, la anterior conversación. La anterior era a los 30 más o menos, ¿no? Sí, o 30 sí. Y alguno. Cuando el No hay sitio, me parece también la temporada de hacer medios. Sí. En el 2006 o por ahí creo que lo mandamos todo al garete. Entre que, pues eso, no llegas que, no ves que se pueda grabar el disco nuevo, pues estás un poco cansado. Yo creo que incluso la parada nos vino bien. Yo me dediqué un poco también a la primera hija que me venía y esa parada nos dio pie luego a sacar el Callejón Desastre con mucha más ganas, ¿no? Callejón Desastre, sí señor. Pues además, yo creo que eso es un veneno, ¿no? Como diríamos, ¿no? Que tienes que tenemos ahí, es el veneno del rock, que tenéis los músicos y que por mucho que digáis que lo dejáis, llega un momento que os entra el gusanillo y no hay manera de pararos de nuevo, ¿no? Ninguno lo dejamos, de hecho, en aquella temporada, ¿no? Fue un parón. Yo forcé un poco la máquina por lo del tema familiar y sí intentamos hablar, oye, hacemos un último concierto tal, porque no estábamos bien entre nosotros tampoco, no había feeling. Y Ciri en aquella época de la batería dijo, no, esto no es una despedida, ¿no? Pero paramos, retomamos ideas, refrescamos y de hecho fue bueno. Vinieron los de Rebujas, les hicimos el himno y fue cuando pegamos el impulso que llega hasta hoy ya. Eso es un impulso de ánimo muy grande, toda esa energía que mutua entre el festival y vosotros. Sí, la verdad es que nos damos fuerzas mutuamente, sobre todo ellos a nosotros más. Creer todos los años subir allí y sentirte algo, como pasearte por allí por las calles y decir, aquí soy una estrella que te cagas, no lo eres ni en tu casa, ¿sabes? Pues sí, la verdad que nosotros les hemos ayudado muchos años y ellos ahora son, bueno, tienen una vitalidad que te cagas, la putada de no haber podido celebrarse este año, pero no por ellos, que lo han intentado hasta el último minuto, pero ya sabes, las fuerzas políticas las fuerzas vivas, las que se sientan en los de las poltronas, no se las dejas, la han puesto muy negro, los chicos han tenido que desistir este año pasado, y a ver si un poco de suerte lo recogen este año otra vez, a ver qué pasa. Estábamos hablando de, bueno, de Javi Durante, que dejó el programa de radio, no tiene que ver con la pandemia. Me estoy acordando ahora de Dani de la Fauna, compañero de esta casa, que también sé que te tenía mucha admiración, ¿no? Gente que ha dejado el camino de la radio y supongo que gente también que ha dejado el camino del rock forzado por la pandemia, que yo creo que a algunos os ha relanzado en las fuerzas, pero a otros les ha cortado las alas. No sé cómo lo ves tú, de compañeros y de gente que conoces del negocio. Pues nosotros mismos hemos tenido una baja, Sergio, durante la pandemia, cuando parecía que se iba a despertar un poquito, pues Sergio se apeó, que es una putada siempre que se va alguien, pero vamos, no ha sido el primero que ha caído, creo que han caído, perdón. Estamos hablando de la pandemia, que murió mucha gente, con todo el respeto a la gente que falleció. De musicalmente hablando, hay gente que se ha hartado de esperar, que no ha visto luego salida, luego cuesta arrancar, es verdad. Pues luego volver a retomar el plan que tenías antes, un plan como Desastre, por ejemplo, que es no parar de tocar, porque si no nos sentimos vivos. Pues luego, ya sabemos todos que quien se paró el primero fue el mundo musical y todo lo que conlleva, técnicos, salas, y luego es a la hora de salir y de despertar también han sido los últimos que han salido con 2 años sin ayuda a nadie, que todo el que viviera profesionalmente de ello, pues fíjate para dónde habrá terminado. No sabemos ni cómo habrán sobrevivido. Mucha gente se habrá derivado a otros trabajos y a lo mejor luego ni ha vuelto, ¿no? Habrá miles de casos que ya nos iremos enterando de muchos. El músico activo profesional pues ha podido volver. El músico como nosotros, pues muchos se han quedado por el camino, ya sabes tú. Uh-huh. Y esos síntomas del la poca valoración o desprecio a veces que se tiene del mundo de la cultura, del mundo, en primer lugar, del mundo de la cultura en general, pero hay tratados mejores y peores. Luego el mundo de la música en particular, y ya si hablamos del rock ya ni te cuento, ¿no? Pues que nosotros somos, como dicen, hay una película muy buena por ahí de Fernán Gómez, ¿no? Los feriantes, está ahí. Sí. Y, viaja ahí a ninguna parte, ¿no? Eso, y puedes traspasarlo perfectamente al mundo nuestro y lo que hacemos, la gira sin público, sin poder cubrir, que va desgastando, claro, y eso lógicamente hay gente que no lo aguanta, la familia. También tienes que tener un apoyo familiar muy, muy fuerte para poder seguir aquí, ¿no? 35 años, que tu contraria o contrario esté por la labor de que tú sigas haciendo y diciendo, bueno, lo haces bien por lo menos, ¿no? Que estás ahí. Sí, sí, sí, que no venga a decir, a ver, ¿qué traes a casa? ¿Qué? No, ya no ponen la mano, ¿sabes? El caso. Sí, a mí una vez un músico me decía, yo es que cuando llego a casa a las 2 de la madrugada me pregunta mi mujer que si traigo para llenar el puchero. Yo conozco, tengo casos cercanos que hasta ha puesto en su bolsillo para decir, mira, he traído algo. Sí. Bueno, pues hablando de la pandemia, pues haciendo un repaso a algunas de las canciones, muy pandémica, Alto Riesgo, ¿no? El corte número 9, Alto Riesgo. Totalmente, totalmente dedicada a la gente mayor que ha caído y la que no ha caído también, que las ha pasado canutas. Esos encierros para esa gente, el ratito que podía tener al día del paseo y eso, pues fíjate dónde quedó en esos días, ¿no? Viniendo la mayoría de una posguerra que decía ya no vamos a pasar nada raro, pues nosotros no lo hemos vivido esa posguerra, ¿no? Pero que ellos ahora diciendo, bueno, ya dentro de su tranquilidad, jubilados o en residencias, que encontrarse con esto, hostia, macho, es fuerte en estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Creyendo que ya todo era una carrera bálsamo así despacito y bien y muy mal por parte de quien lo ha tenido que dirigir todo esto, como han caído las pobres personas. Es bueno que olvidemos porque estamos justo a 3 años, creo, de que Pedro Sánchez proclamase el estado de alarma, ¿no? Sí, hoy justamente creo que es, ¿no? Claro, hoy o ayer fue. Sí, así. Creo que hoy, 14, lo proclamó, luego no sé si entró en vigor 2 días después, pero claro, ya estábamos todos acojonados. Sí, dentro. Tal día como hoy me parece que fue lo de los colegios, sí, que sí, ya sí, fue sí. Un tomate ya de las familias, hostia, los colegios los han cerrado, ¿cómo hacemos para que estén los chavales en casa sin el adulto? Menos mal que nos mandaron también a los adultos, ¿no? Porque hablando de las personas mayores, pues yo de camino aquí, parando en pasos de peatones, cuando me he bajado del coche, pues los únicos que llevaban mascarilla eran personas mayores que tratan de cuidarse, lógicamente, ¿no? Han sido los más delicados. Atacaba primero a la gente un poquito más delicada de salud. De hecho, por eso creo que han cogido mucho miedo, ¿no? A este tema. Pero yo creo que a nivel general tendemos al olvido en todo, ¿no? Tendemos a, no sé si es sano o deberíamos de recordar para evitar errores, caer en errores, no sé, en este caso de la pandemia que fue una situación tan traumática en el aspecto también de salud, en el aspecto de la salud mental y en el aspecto de, pues eso, de lo que estábamos comentando, ¿no? De gente, de músicos, de técnicos o de gente que dependía económicamente de un trabajo, de una labor y que tuvo que dejar de hacerla. De todo se debería aprender. De hecho, se dijo mucho que íbamos a salir más fuerte, que íbamos a aprender un montón y una mierda que nos comamos todos. Nosotros sí hemos podido aprender, ¿no? A quejarnos más. Pero mira la parte mandataria, lo que ha aprendido, ¿no? Enseguida han empezado a quejarse que me estás tocando mis privilegios, mi libertad. Se han agarrado a la libertad. Ya ves tú, qué palabrita que las hemos llevado siempre por bandera nosotros y ahora quién la está abanderando, ¿no? Es una verdadera pena que se haya echado mierda, tanta mierda entre ellos, en vez de haberse unido todos por una causa. Bueno, pues escuchamos la música y luego seguimos charlando. Ven. Confusión, asustarse y derramar lágrimas que ahogan llenas de suspiros. Ahora entiendo su pesar. Sin tragar saliva, sin dormir tranquilo, agarrados al dolor. Ansiedad, desolación. No hay problema en confinar. Ya pasó el año. lo que nace incluido. Cuanta más información, más cercanos al terror. Vamos a salir despacio, vamos a seguir cantando. Vamos a salir despacio, vamos a seguir cantando. Pues aquí está otro tema, Dame un like, qué inicio más particular, ¿no? Bueno, esos detalles pues de introducir otros elementos musicales, ¿no? Que hagan atractivo el disco, las canciones y que le den un poco de variedad, ¿no? Y un poco de colorido, sí, colorido musical. Sabes qué desastre, siempre ha cogido diferentes palos de otros lados, se lo ha llevado a su terreno, y aquí en concreto es que el sitio donde grabábamos para el Prof Studio es una asociación de músicos. Allí hay varios locales y el estudio. Y la Rebel Boogie Trios, un grupo que ensaya allí con contrabajos, con tablitas de madera de estas antiguamente, hacen versiones de Johnny Holiday, Elvis Presley, toda esta música de los 50. Y esta parte country, joder, macho, qué mejor que lo puedan hacer ellos, ¿no? De hecho, grabamos el contrabajo con Mangado, que es un gran amigo nuestro, que ha grabado algún bajo más en el disco, y dijimos, pues que lo hagan ellos, esta parte con el arpa de boca, con la madera, con los banjos, y ha quedado de puta madre. Qué importante, ¿no? La convivencia con los músicos, aunque no sean de tu onda, de tu estilo, el compadrear con ellos, ¿no? Sí, y el colaborar mutuamente, ¿no? Claro, traértelos. Nosotros no los hemos traído a nuestro estilo, nos llevamos muy bien. Ya sabes que de esta manera Desastre se lleva bien con casi todo el mundo. Da lo mismo el estilo. Uh-huh. Si tuviéramos a Rosalía al lado ensayando, seríamos grandes amigos de Rosalía. Titular, esto será el titular. Vale. Haremos un poco de sensacionalismo y... Vale, seguro que vende y te hacen famoso. A los dos nos hacen famoso. Si fuese Shakira, también, ¿no? Pues también, qué maldad, tío. Es música, ¿no? Claro, quitando claro. Algún reggaetoniano que usa demasiado los medios digitales porque no sabe cantar, el pobre. Pero bueno, Shakira es una tía que canta bien, joder. El tema por el que ahora mismo ya era famosa antes de todo lo que sí. Ha corrido ahora, mucho por su música, ¿no? Ahora que la canción se ha hecho famosa por el despecho que tiene, pero bueno, la tía ya canta un huevo, no le hace falta, creo que no le hacía falta todo esto. Ahora hablaremos del disco, de la producción, de los colaboradores, pero en esto de tema de internet, ¿cómo lo ves tú? Y bueno, ¿cómo nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Los que ya... peinamos canas, ¿no? A este vertiginoso mundo de las redes sociales, que es está totalmente enloquecido, ¿no? Estamos totalmente inmersos. Nosotros que hemos cogido todas las labores desde la management, la producción, la edición del disco, y llevarnos las redes sociales, y yo en concreto, pues vivo muy de cerca, he vivido muy de cerca eso de los likes, ¿no? También vi una película que esto, que la gente vivía, toda la sociedad, sobre los likes que tenía alrededor, y tengo tres hijos, tío. Pues entonces, papá, ¿cuántos likes tienes? Pues 1.300, uy, qué mierda, ¿no? Por ahí hay millones, digo, bueno, dame tiempo también, ¿no? Que vivimos, somos algo si tenemos like, ¿no? Y la canción venía muy a cuento, ¿no? Nos moló tomárnoslo un poquito de la parte cachonda, ¿no? Sí, pero es agobiante, ¿eh? Llega en algunos momentos el tener que estar siempre en las redes, porque si no, no eres nadie, es agobiante. Sí, es un poquito pesado, sí. Y como estés pendiente de eso, no vas a vivir, la verdad que... Y aparte de que, de luego, las tensiones, las disputas... Ahora anda el mundo del heavy metal, anda muy revuelto, ¿no? Con ciertas tendencias de algunos compañeros, etcétera, etcétera. Y yo digo que mejor no entrar en esas disputas, ¿no? Cada uno hacer ir por su lado y ya está, ¿no? No sé cómo lo ves tú, este tipo de terrenos. Yo creo que se ha entrado dentro demasiado en la intimidad de la gente, y la gente ya estaba volcando cualquier pensamiento, ¿no? Y podíamos intuir cosas de mucha gente, pero mientras que no lo hiciera público, pero como las hace público y enseguida se difunde y todo el rollo, ya creo que sé de quién estás hablando, el último caso, ¿no? Pues que es peligroso, qué peligroso. Hay la gente, decimos muchas tonterías, ¿no? Y si, claro, si estás continuamente en las redes, pues alguna tontería va a quedar reflejada y te va a venir. Te va a venir porque la gente lo lee y tarde o temprano te llega y es peligroso, tío. Yo creo que este que se levanta ya con, mira que me levanto por la mañana y luego me hago otra foto y luego todas las actividades que hace diarias. Nosotros las redes, yo y la mía personal, y solo es para la música, sí, solo cosas musicales. Los mensajes que quiera trasladar ya lo hago por medio de las canciones, ya no hace falta que diga más cosas, creo. Efectivamente, o sea que tu compromiso, el compromiso de la banda está fuera de dudas, desde luego. Claro. Y es que además, si hay alguien que, por ejemplo, predica con ideas fascistas y tú te dedicas a ponerle a parir, le estás haciendo propaganda, porque que se suele decir que hablen de ti aunque sea bien, ¿no? No sé, esa es mi forma de verlo, por eso ni cito ni... Claro, le estás dando difusión, aunque... En este caso último que estamos hablando, la verdad es que ha sido un poco fuerte, ¿no? Justo la semana del Día Internacional de la Mujer, esa cancioncita por ahí rulando, pues hace un poco de daño, ¿no? Y sabemos también Osquitar cómo es, y que enseguida va a saltar, y con toda la lógica del mundo. Con toda la lógica del mundo, porque yo no me lo esperaba de esta persona que se ha visto involucrada ahí, que tampoco sé si lo habrá hecho a gusto, si él piensa eso. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Así que, además, como todo el mundo está en las redes, pues se puede comprobar. Hablando del disco, vamos a entrar en el capítulo de colaboradores. Venga. Ceci Simber, de Embers of Pride, Félix Lasa, de Leice, que ahora vamos a pasar a escuchar la canción, Los Barracuda... bueno, pues como siempre, ¿no? Buscando además colaboraciones que vengan al caso, no por el hecho de traer una gran estrella, sino gente que venían al pelo de esas canciones, ¿no? Pasaban por la puerta, digamos, ¿no? Barracuda, ya sabemos la unión que tenemos nosotros con ellos. Ceci es la cantante del grupo que tiene nuestro batería, Chus, Embers of Pride, pues también está al lado. Y veíamos muy bonito una voz femenina femenina cantando con mi linda voz por primera vez, ¿no? Y de hecho ha quedado plasmado muy bien. Félix es amigo nuestro hace años, y gracias a la colaboración que tuvo, subimos a San Sebastián a tocar en Semana Grande, decidimos hacer el Aitayatu para dedicarse un poco al Ayuntamiento de San Sebastián, a tener una deferencia por el contrato que nos hicieron tan bonito, pero cantarla era cuesta arriba, se me hacía muy cuesta arriba cantar en euskera, y se lo propusimos a Félix y apareció y lo hizo, y dijimos, ya estaba el set list del disco cerrado, las 12, pero dijimos, vamos a añadirla, tío, lo mismo también es un incentivo para nosotros para poder entrar en el norte un poquito más también, ¿no? Egoístamente hablando, pero bueno, que quedó tan bien, y a Félix nos animó sí a hacerla, y de hecho se ha bajado a Madrid a cantarla y todo. El tío es un personaje. Sí, la verdad que es otro resistente, pasan las décadas y ahí tienes a Leitze siempre al pie del cañón. Y cómo corea la gente cuando va a ver a Leitze a los 40 conciertos. Años, ¿no? Están haciendo ahora, van a hacer unos conciertos por los 40 años. Es increíble cómo corea la gente los temas de Leitze cuando están en algún concierto. Pues vamos a escucharlo. Venga. Aquí tenemos la colaboración de Félix Lassa, y la escuchamos. Has estudiado la letra, Alfonso, porque no siempre va a poder estar cantando Félix contigo. Te lo prometo que sigo en ello. De momento, como no vamos para el norte y tenemos pensado hacerla cuando se vaya por allí, y a lo mejor en Madrid, si Félix quiere a fin de hacer cogerse el coche y venirse a Madrid, que será una sorpresa, hasta última hora no lo vamos a saber. Claro. Pues la haremos ese día. Y por el norte, el plan que tenemos, si la tocamos, es llamar a coleguitas de allí. Y yo les hago los coros, tío, de momento. Así que nada. Sacaré la chuletita, si no, y ya es que tengo mucho, mucho, mucho respeto a la euskera, de verdad. Oye, pero es un símbolo de lo que sois desastre, ¿no? Es decir, vamos a Donosti, Pues vamos a buscar algo que estimule al público de Donosti. Pensasteis en esta canción, que si mal no recuerdo es de Itoiz, ¿no? De, sí, una banda de los años 70, ¿no? Una banda legendaria, a mí me gustaba muchísimo, tengo varios discos. Y cuando nos dijo el promotor de zona, vamos a hacer algo, ¿qué os parece el himno de la Real Sociedad? Digo, no, tío, un himno futbolero, no, por favor. No, que soy del Atleti de Bilbao. soy del Rayo. Vamos a buscar otra, joder, y nos dijo como segunda esta, la investigamos, y yo, coño, no la conocía mucho, la verdad. Tampoco soy un gran seguidor de Itoiz, pero sí lo conocía. Y ya viendo cómo se ha cogido ese tema allí en el norte, en Euskadi en concreto, que se canta en las peñas, en todos los lados, en la calle, la gente, digo, joder, pues esto. Vimos un vídeo de 40.000 tíos cantando en el campo del Atleti. Digo, esta tiene que ser. Pues muy bien. Vamos a hablar un poco del disco. ¿Eres tan sincero que dices, es que no hemos ido a Tony? Porque no teníamos pasta, pero vamos, os ha quedado el disco de lujo y además pues habéis adquirido ciertas cosas que teníais en discos anteriores, ¿no? Háblanos un poco, ¿cómo...? Sí, hemos aprendido con Tony, sobre todo Archie, a plantear cómo se tiene que hacer un disco desde la primera nota, digamos, o escritura de la letra, a los pasos que se tienen que seguir para que el trabajo final dé su fruto. Como de hecho nosotros nos pusimos, empezamos a sumar ideas y Archie dijo, no, a ver, vamos a apuntarlos en esta pizarra y vale, tenemos los 13 cortes que queremos, ahora vamos a empezar a corregir acentos. El siguiente paso vamos a darle vuelta a estrofas, partes, y cuando ya se tenían montadas las partes, ahora vamos a ver los arreglos que pueden tener, es cuando decidimos el paso de los vientos y el sonido final ha sido la culpa, le vamos a echar la culpa totalmente a Dani Patiño, el técnico de allí, el que nosotros es verdad que le hemos dado todo hecho, pero él ha sido el que le ha dado el sonido que ha plasmado en el disco, que era lo que esperábamos. Buscábamos un sonido más bruto de guitarras, como he dicho al principio, un poquito recuperarlo, pero actualizado. Uh-huh. Él viene de grupos más metal. Sí, sí, se nota, ¿no? En algunos temas... Esos matices metaleros o hardcoreanos, ¿no? Y otros, pues más desastre, y otros con esos vientos tan... Claro, sí, ya que sabes. Que también habéis incorporado definitivamente. A la sección, sí, al directo. Se llevan ya en otros discos, me parece que había habido uno o dos temas como mucho en el disco con sección de vientos, aquí hemos metido a post y encima en temas ska, reggae y tal, aquí los hemos querido llevar a la... al palo desastre, al palo propiamente desastre, como Veneno, has dicho, una canción muy desastre, pero con el matiz de esos vientos que queremos ganar en el directo, porque creemos, joder, hemos visto que le da mucha vidilla al tema escenario, el tema show en directo, ¿sabes? Entonces va Millán, que ya estaba viniendo con nosotros, y hemos fichado a Pedro Medina, que lo hemos quitado a la mala madre, lo hemos cogido prestado, y nos acompaña ahora en los directos, tío. Y otra incorporación, Johnny, de Quemadura a las guitarras. Lógicamente, claro, cuando hemos hablado de Sergio antes de la baja, no hemos dicho que fichamos a Johnny, que venía de... Estábamos haciendo un proyecto paralelo, Chus, el batería, Johnny y yo teníamos una cosita que se llamaba Vía Muerta, que lógicamente al entrar Johnny en desastre no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Es decir, otro proyecto que son tres desastres, pues cogimos esas canciones que estábamos dando vueltas y las incorporamos al repertorio de desastre. Bueno, pues vamos a hablar de concierto de presentación, es el 1 de abril, ¿verdad? En Madrid, sí. En la Sala Nazca, no. Háblanos cómo pillar los tickets, Mala Madre será la banda invitada y eso, y un poco conciertos que tenéis ya programados. Sí, mira, vamos este sábado nos vamos a Palencia, a la Cueva, con los amigos de Varillas y Turalemia. La Cueva, como he dicho, todo lo que sea de venta de entrada siempre se va a ver por Ticket and Roll, cuando hablemos de conciertos, ¿vale? Menos Madrid, que es el Ticket Fever, que va a ser en la Sala Nazca el día 1. Y luego nos vamos a Marina Leda. A ver si Marina Leda el día 22 de abril. El día 6 de mayo vamos a Torrelavega, a nuestra segunda tierruca, a la Asociación Octubre. Luego hay un festival el día 12, que ya en breve podremos decir dónde es, cómo es y cuándo es. El 20 de mayo tenemos otro festival, que también estas cosas, por respeto a la gente que los prepara, que preferimos que lo digan ellos la fecha y nosotros ya lo pondremos. De todas maneras, en nuestras redes sociales, como hemos dicho antes, estamos constantemente actualizando las fechas de la gira, entre comillas, ¿no? Nosotros, como he dicho siempre también, nosotros siempre estamos de gira. No, no le queremos poner que corra el aire tour, porque es que vamos a estar hasta el siguiente disco. Siempre va a correr el aire. Y bueno, Marcha Malo el 27 de mayo en Guadalajara, 3 de junio en Campillos, Málaga, el 9 de junio vamos a Zaragoza, la sala Lo Intento con Los Acero, el 10 volveremos. Se me escapa ese festival, no puedo decirlo. Bueno. El 10 de junio estaremos en otro festival. Bueno, y eso, ir mirando las redes, los anuncios que vamos haciendo y que siguen llamando y seguiremos actualizando cosillas. Bueno, a ver si se acuerdan algún día otro tipo de festivales, como sea Viña Rock, y corramos un tupido velo, que se nos acaba el programa. Y tengo que poner de otro que seguro que a este sí que le conoces porque es inconfundible, otro compañero que te ha querido hacer una pregunta muy particular. Apa, Alfonso, ¿qué tal? Bueno, a estas alturas de la entrevista y a estas alturas de presentación del disco te lo habrán preguntado ya, pero venga, esto hay que desvelarlo ya de una puta vez, porque es Vox Populi, bueno, Vox Populi, es el rumor se extiende como el veneno, fíjate, uno de los cortes de tu disco. No es verdad que lo de que corra al aire el título del disco es porque habéis grabado en un sitio más pequeño y tus compañeros de banda, de tenerte mucho cariño o de tenerte mucho aprecio, han pasado a tenerte excesivo cariño y ya les tuviste que soltar la susodicha frase. ¿Sí o no? Cachondo el Santi. Santi, pequeño ternasco. Ya sabes, mañana, miércoles a las 4 de la tarde, se repite la entrevista. La respuesta de Santi es que tienes toda la razón, Santi. Nosotros somos de abrazarnos y mucho y eso. Y la frase de que corre al aire viene de eso. De que en los barrios se decía, sepárate un poquito, que corre al aire. ¿No? Pero bueno, a la broma que dice Santi, sí tiene toda la razón. La fuerza, la unión hace el cariño. Bueno, pues que corra el aire y que corran también los abrazos y bueno, pues que mucha suerte, que os vaya muy bien en esta gira, que sigáis peleando. Que ya no, que no queda nada para los 40, o sea que a seguir los pasos de Félix de Leice. Sí, se la ha invitado otra vez. Quería hacer un incisito pequeño, Javi. Sí, claro. Porque el disco no está en ninguna tienda, solo se vende a través de la casa del disco.es, ¿vale? Que quiera cogerlo. No vamos a hacerlo, he dicho, lo voy diciendo en todos lados porque no lo vais a poder encontrar en tiendas como toda la vida se encuentra. No, bueno, creo. Y por supuesto lo llevaréis a los conciertos junto con merchandising, camisetas y demás, ¿no? Exacto. En la casa del disco se puede adquirir, pues nada. Pues que un placer, que siempre es un placer recibirte aquí, que ya sabes que esta es tu casa y que cuando quieras. Muchísimas gracias, ya sabes que es un placer venir contigo. Un saludo a todos y rock and roll. Muy bien, pues a nuestra audiencia nos despedimos con un tema de Desastre y la semana que viene más. Gracias por la escucha. Sin caer. Venga que el barco navega, la tormenta la tienen fuera. Debajo del puente amaina la marea, aquí no llega. Grado de dolor, ¿cómo se mide? Mañana sale el sol, ¿quién lo